MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Estoy convencida de que no hay casualidades. Cuando acepté presentar el libro Un regalo con envoltura extravagante de Gerardo y Maruja Cándano, lo hice como un favor para una amiga, quien conocía a los autores y a través de ella me lo habían solicitado. Nunca antes había oído hablar de ellos, por lo que comencé a leer el libro un poco reticente. Para mi sorpresa, desde la primera página entendí que el favor en realidad me lo estaban haciendo los autores a mí y no yo a ellos. Sincronicidad, coincidencia, casualidad, no lo sé. Pero agradezco infinitamente que este libro haya llegado a mis manos, porque valida y comprueba todo lo que en este momento estudio y busco con pasión sobre los campos de la conciencia y de la mente, así como del efecto que tienen sobre nuestro cuerpo, salud y vida. Al haber vivido un reto de salud, sentí y supe lo que es ver las cosas desde la otra orilla, misma que por más empatía que tengas, nunca puedes vislumbrar a menos de que físicamente tus pies estén parados sobre ella. Toda proporción guardada, supe lo que era vivir la sensación del abismo. Sentí lo fundamental que es el amor y el apoyo de las personas para salir adelante. Y también entendí que la actitud es la invitada más importante a la ecuación. Asimismo, al ver el título del primer capítulo, Enseñamos lo que queremos aprender, sentí que me topaba con una gran pared blanca que me hacía detenerme y me sacudía. En esa frase se expresa el motor que me ha llevado a escribir los 14 libros que he publicado y que, sin embargo, no había hecho consciente. En ese instante entendí que su libro era mucho más que un testimonio de supervivencia de cáncer. Gerardo y Maruja son un matrimonio que durante 20 años vivió y comprobó la importancia que tiene la actitud, los pensamientos, el perdón, la fe, el espíritu y la física cuántica frente al diagnóstico nada esperanzador de menos de 5 años de vida que fue dado a Gerardo por los doctores cuando tenía 45 años y 5 hijos. Acepta el diagnóstico. Tienes un tumor canceroso, pero no aceptes el pronóstico. El tiempo de vida es tuyo, está en tus manos y en las de Dios. Así que estudia, aprende, trabaja, inventa, dibuja, escribe un cuento, lee cuentos. Vivir es una aventura, no un destino. Sanar es una aventura, no una experiencia de vida, escribió Gerardo. Y así como lo escribió, lo realizó. Admiro la grandeza de alma de Gerardo y Maruja, quienes crearon algo a partir de su experiencia, y con ello entiendo que nada en la vida es una casualidad. Gerardo trabajó en sí mismo, en su crecimiento interior, en su espiritualidad, en su mente y en especial en su actitud. Su ejemplo sirve de testimonio fehaciente que comprueba que el amor y la actitud pueden modificar no solo las células de nuestro cuerpo, sino la enfermedad en sí y nuestra visión de la vida. Pero tanta ayuda requiere el enfermo como el acompañante que vive con él. Mi reconocimiento y admiración a Maruja, quien, por lo que leí, personifica de manera sublime aquella promesa que todos pronunciamos al momento de casarnos, sin siquiera saber bien a bien su significado real, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Dicen los sufis que cuando el corazón llora por lo que ha perdido, el espíritu ríe por lo que ha descubierto. Les doy gracias a ambos a nombre de miles de personas a las que han ayudado en su proceso de sanación a lo largo de estos 26 años en Secura, Centro de Curación de Actitudes, institución que tiene presencia en 12 estados del país. Y si quieres conocer más al respecto, puedes ingresar a secura.org.mx. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.